cucarachas tienen que descansar. Una letra pegadiza y un ritmo de rock and roll. Hace un rato y que he pensado en abandonar. La guitarra desafinada, ya no puedo más. Y se me ha metido la púa en el sofá. La guitarra bien bajita, no se vayan a despertar. Que las pobres cucarachas tienen que descansar. Bien las persianas que el sol se...